¿Ahí es una agencia de quiniela? Sí. Sí, el señor Ta. ¿Quién habla? Le habla de parte de Durañona. A ver, un momentito. ¿Cómo no? Sí, de parte de Durañona. Sí, pregunté que era una agencia de quiniela. Un segundito, por favor. ¿Eh? Bueno, bueno. Hola. Señor, sí. Yo soy Durañona, sí. Y lo llamo porque un hermano mío hizo una jugada allí, total salió favorecido con 1.100.000 australes, sí. Y fue a cobrar... ¿De lotería de pro? ¿De qué juego? ¿Lotería? ¿De no, perdón, quiniela. ¿La quiniela? Sí. Sí, ¿cuándo salió? Eso fue el jueves pasado, salió el número... ¿El jueves pasado? Sí. Sí. Y fue a cobrar el lunes, sí. Y ustedes le dijeron que no, que todavía no, que viniera más tarde porque no tenían dinero en la caja. ¿Puede ser eso? No, no, perdóneme, no cobró todavía. ¿De qué concurso es? Y de un concurso, no, escuche, no lo complique usted. Si yo le digo que ganó 1.100.000... No sé, yo me digo, ¿para qué sabes? Se lo hago más corta. Me busca todos los premios que tenía, a ver si era un paquete de 1.000.000. Escuche, no busque. Usted debe saber muy bien que no la pagó. No, yo no tengo todos los concursos. ¿Cuántas quinielas hay por día? 14. Que tenga la 12. Sí, pero la que invocó él la jugó allí. Y usted le tenía que haber pagado. Y usted lo anda esquivando el bulto. Ahora usted tiene la guita, no tiene la guita. Perdóneme, vamos a empezar de vuelta. Acá, en esta agencia, no se le esquiva el bulto a nadie. Yo, por ejemplo, si a él, escucha, a nadie. Perdóneme, señor, como usted llama, me está hablando de esquivar el bulto. Yo le voy a contar para que sepa. Ayer lunes yo pagué de mi bolsillo 10.800.000 pesos de aproximaciones de la grande. Usted nadie se le esquiva. Mirá cualquier concurso hasta acá, dice que hay 1.500.000 sin pagar. Escúcheme, ¿qué concurso me habla? Escúcheme, señor, ¿cómo le voy a creer que usted, que no pagó 1.100.000, pagó 10 millones de la terminación? Terminación, bueno, señor, vamos a hacerlo cortito. Sí. Cuando quiera hablar conmigo, sí. Lo estoy esperando porque aparte le aclaro que no hay ningún concurso en pago de quiniela. Escúcheme, no sea pelotudo, yo le estoy hablando de una cosa seriamente. Pelotudo, me dice que a mí, mire, caballero, señor de Purañona, ¿sabe qué? Se lo voy a hacer cortito. Me gustaría, primero, que venga a demostrarme que no le pague. Y segundo, después quiero que me diga en la cara si tiene los huevos bien puestos de que yo soy pelotudo. Porque a mí lo que me sobra pagar, y la política mía, primero es pagar y después discutir. No sea usted pelotudo. No, usted me dice... Usted a mí no se va a tomar el atrevimiento de decirme pelotudo. Pero... Porque acá no hay ningún concurso en pago de quiniela. Pero por qué... Pero por qué carajo me habla así. ¿Por qué me va a decir usted pelotudo y que yo niego pagar? Venga yo a decir de frente y yo le voy a rematar con Silvio, Silvio. Acá no hay ningún concurso. Reconozca que usted es un tramposo de mierda, reconózcalo. Pero por qué no se va un poco, diga, le me hace un favor. Dos favores. Le pido mi honor personalmente con las tarjetas y demostrarle que yo no le pago. Te la voy a meter en el orto la tarjeta. ¿Por qué no se va un poco la puta que te parió? Sí, ¿de parte de quién? De parte mía, porque tengo los huevos y te estoy esperando. ¿Qué vas a tener los huevos? Vos tenés huevos fritos, no tenés huevos. Pero no seas parado, infeliz. Pero mira, que sos un infeliz que te tenés que defender en un teléfono. ¿Cómo no? Oíme, en un teléfono no, yo voy y te voy a romper el alma para que aprendas a tratar a la gente. ¿Cómo pero me contás me vas a decir vos la puta madre que te parió? Que yo no pago desde el momento que usted está todo pago. ¿Qué vas a pagar en tu puta vida? Pagaste a tiempo, vos si siempre hacés la bicicleta con la guita. presenta www.vacasvolando.com. Games. Games are art. Podcast de Santiago City. Games are art. El arte del juego. Tecnología, videojuegos, consolas, lanzamientos. Games are art. Bueno, nuevo episodio de Games are art. Mi nombre es José. Hemos tenido un pequeño parate, pero bueno, aquí lo encontramos al culpable. Con ustedes, Santiago City. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, José? Bueno, hay que explicar un poco por qué está bajando la calidad del audio y demás, ¿no? Sí, fundamentalmente se trata porque estoy en San Francisco, donde vine por cuestiones de trabajo, de laburo, y bueno, hace que tengamos que hacer el programa de forma virtual, y no en un estudio como lo veníamos haciendo hasta ahora, por Skype, así que... Es una pena, pero no me puedo clonar y no puedo estar en Buenos Aires para poder grabar el capítulo con la calidad que lo amerita, así que estamos acá de forma virtual. No importa, lo importante es que Games are Art está rompiendo fronteras y bueno, gracias a la tecnología nos encontramos siempre. ¿Cómo lo estás pasando allá? Contame un poquito. La verdad que San Francisco es una ciudad muy, muy amena para cualquier persona que sea un poco nerd, un poco geek, porque... lo que uno siempre ve cuando llega acá es los carteles en la calle, la pauta publicitaria que hay en la calle, por ejemplo, si no es de Apple o de Windows, es del último juego que salió para PlayStation 3 o del último juego que salió para Wii. Y en este momento algo muy curioso está pasando, que es que está toda la ciudad empapelada con la publicidad de Spore, el nuevo juego que se lanza mañana acá en Estados Unidos, de EA, hecho por Will Wright, el tipo que hizo SimCity y The Sims. Así que está bastante divertido porque empapelaron toda la ciudad con unas especies de extraterrestres medio flúos, de distinta forma y tamaño, diciendo que, bueno, se vienen los platos voladores y qué sé yo. Así que está bastante divertido cómo generan la previa al lanzamiento de un juego. Y eso da una pauta de la importancia que tiene el carro. Spore es una gran apuesta para PlayStation 3. Vos sabés que desde hace tiempo están dando vuelta los teasers y los trailers. Y la verdad que estos juegos de generar civilizaciones y manejar culturas vienen desde hace rato. Sí, la verdad es que siempre es muy interesante cómo los juegos estos que te permiten tener una especie de mundito virtual para que vos administres como quieras, ¿no? Y seas una especie de dios o emperador. Yo me acuerdo así de chico, el Civilization era bastante interesante porque también uno terminaba aprendiendo mucho de historia. Es uno de esos juegos donde además tenía el hecho de que sea por turnos, daba el tiempo a reflexionar seriamente las movidas que uno iba a hacer. Y nada, así han evolucionado estos juegos hasta el nivel de Spore, que, mira, te voy a contar algo. Yo hace unos años, hace 3 o 4 años, estuve en la conferencia donde Will Wright contaba por primera vez qué es en lo que estaba trabajando, ¿no? Y en la conferencia nadie sabía que siempre se sabe que es muy divertido verlo hablar al tipo. Si pueden buscar por internet conferencias de Will Wright, lo recomiendo ampliamente porque es un tipo muy divertido y muy genial, como todas las cosas que dice. Y en esta era una conferencia, en la Game Developers Conference, donde siempre se llena la sala, y el tipo empezó a decir que, bueno, que estaba trabajando en una demo, en un proyecto chiquitito en EA. Y empezó diciendo que estaba muy interesado con la biología y la genética. Y empezaba a hablar de estos microbios, un sistema donde uno interactuaba con diferentes bichitos y demás. Y era muy simple, una demo muy, muy, muy, muy elemental. Que toda la gente decía, bueno, si Will Wright lo está haciendo, bueno, es una de esas demos para ver qué proyecto encuentra. Y después el tipo empieza a decir, no, bueno, y del bichito, después nos parecía interesante que se empezaran a fusionar los bichos, las bacterias, y pudieras generar un pequeño organismo. Entonces como que hacía un zoom para arriba y veías como un pequeño organismo así de 4 patas caminando. Entonces parecía gracioso, simpático. Y después seguía la charla diciendo, bueno, y estaría bueno que estos organismos después se reproduzcan con otras especies y generen nuevas especies, entonces hace una especie de evolución darwinista en el asunto. Y empezaba a mostrar cómo el bichito que él manejaba, ya más en 3D, se empezaba a topar con otros bichitos y empezaban a hacer sus cositas, y emergían nuevas especies y se iba fusionando. Y se iba cambiando todo el entorno, todos los bichos. Y de repente hacía un zoom más grande y de repente veías que tenías todo un planeta con especies diferentes y que las especies evolucionaban y podían construir sus propias casas, empezar a tener inteligencia, empezar a tener una civilización. Y de repente el tipo dice, bueno, nos parecía interesante que puedas administrar un planeta, la geología, las montañas, los pisos. Y de repente dice, bueno, pero también pensamos, ¿por qué? Si además de administrar un planeta, ¿por qué no una galaxia? De ahí el tipo pasó a mostrar un universo con varios planetas, donde vos podías mandar una nave espacial de un planeta a otro. Y nada, fue muy genial cómo hizo esa presentación, ¿no? Yendo de la bacteria al universo, adelantando un poco lo que era Spore. Obviamente todo el mundo quería jugar ese juego en ese momento. Hubo que esperar 3 o 4 años, porque me acuerdo que fue hace bastante que vi esta charla. Y la verdad es que, bueno, finalmente en esta semana se lanzó el juego, así que me parece que es materia obligatoria para los que les gusta este tipo de juegos y va a estar más que interesante, así que hay que ir a comprarlo / encontrarlo por algún lugar de internet. Sí, que aparte promete ser un éxito de venta, va a romper todo, por lo menos los primeros días va a haber cola para comprarlo y ahí ver si levantan por fin las ventas de Play 3 contra Wii. Igual creo, por lo que estuve leyendo, que ya es una batalla muerta. Ya estaban pensando en ir a la nueva generación y dar como ganadora de esta batalla a Nintendo. Pero esperemos, siempre vuelven los últimos manotazos. La verdad es que Nintendo sorprendió mucho con esta consola, ¿no? Igual, mira, yo estoy tentado de finalmente comprarme la PlayStation 3. Hay un juego que sale ahora también, se llama Little Big Planet, que parece muy divertido, donde uno es como un plataformero tradicional, pero uno crea los propios niveles, puedes editar tus propios niveles y tiene una calidad gráfica muy divertida, no realista, pero usa todo el poder del realismo que puede llegar una computadora para mostrar los personajes estos medio caricaturescos muy bien. Y nada, son las consolas siempre dependen de juegos que levanten la atención del público, ¿no? Y hay que ver que los lanzamientos son medio clave, pero la verdad que la ventaja de partida que sacó la Wii fue fenomenal. Seguro. Y acá en los negocios se ve, por todos lados te están tratando de vender el Wii Fit, el Wii, los diferentes tipos de controles para la Wii, y está todo muy marketineado para la madre y el padre y la familia, que es el público que por ahí de PlayStation o Xbox no miraron tanto. Seguro. ¿Pudiste probar el Wii Motion Plus? No lo pude probar, no, la verdad es que no encontré ningún lugar donde estuviera para probarlo, pero salió hace poquito, lo lanzaron hace unas semanas. Por eso te lo decía. Sé que tiene, bueno, lo que permite es mayor libertad de acción, más precisión a la hora de controlar los juegos. Fue algo también, por lo que leí, muy solicitado por los desarrolladores, ¿no? Que el control de la Wii de por sí es muy bueno, pero tiene limitaciones, ¿no? Los movimientos son en menos grados de los que uno quisiera como desarrollador, y ahí se podrían abrir muchas más posibilidades si fuera más completo el control. Y creo que fue medio pedido de los desarrolladores de juegos que Nintendo decidió, bueno, vamos a hacer un upgrade al control. Seguro, aparte para adaptarlos a juegos más adultos que están por venir, porque Nintendo por fin se va a tirar para el lado de los hardcore gamers. Por lo que pude leer hasta ahora, va a salir hasta un Grand Theft Auto para Wii. Espectacular. Lo único que bueno, lo que sí no van a poder hacer es por ahí cambiar el procesador gráfico, ¿no? No creo que la Wii pueda lucirse gráficamente como se lucen por ahí la PlayStation o la Xbox. No, pero no, bueno, está bueno que se acuerden de los hardcore gamers. Seguro. Hasta lo único que había jugado más o menos como la gente era No More Heroes y el Super Mario Galaxy. Tal cual, sí. Son los juegos que están medio liderando ahí entre la percepción de los gamers de verdad en la Wii. Pero bueno, eso es un poco lo que se ve. Acá siempre a mí me divierte mucho. Hay un negocio acá que siempre está en una de las calles de San Francisco, donde están todos los juegos. Es un local de videojuegos exclusivamente, algo que por ahí en Buenos Aires no se ve, o es muy raro de ver, que haya así como vas a un local a comprar DVDs o música, haya locales exclusivamente de videojuegos y que sean todos originales. Eso es siempre divertido, si te gusta ver las cajitas y ver el juego de verdad, siempre está interesante. Y bueno, se vienen, ahí siempre están anunciados los próximos lanzamientos y demás. Y yo tengo que escaparme un poquito a veces para meterme en el local y ponerme a jugar con algunos juegos que extraño un poco mi Wii, que la dejé en Buenos Aires. Te estás esperando, con los joystick abiertos. Santiago, ¿cuándo estás volviendo más o menos? No se sabe, en principio el pasaje está 20 de septiembre por ahí. Pero bueno, sí, les cuento que a los oyentes, ¿no? Que un poco la razón por la que estoy acá en San Francisco, hasta ahora estoy obligado a mantenerlo en secreto hasta que se dé el día del lanzamiento, que es el martes, pero vengo acá a lanzar un desarrollo de mi compañía que se llama Popego, y lanzamos popego.com, que es un servicio muy orientado a los superusuarios de internet. Y lo estamos lanzando acá el martes en un evento que se llama TechCrunch 50, dado que han elegido a Popego entre más de 1000 compañías de todo el mundo como una de las 50 más innovadoras del año. Así que es todo un privilegio para nosotros, algo que me tiene a mí muy feliz. Así que, y nada, esto amerita que en la semana esta que se viene estemos lanzando Popego en un evento de alto calibre como el que organiza TechCrunch, que es el principal blog de tecnología en internet hoy en día. Ni más ni menos, Santiago. Así que, bueno, te deseo toda la suerte para el martes. Muchas gracias. Hacenos quedar bien, como un representante olímpico ya, pero del lado tequi. Y sí, somos los únicos de Argentina, así que venimos así con algo. Nos dijeron que somos los únicos de Sudamérica, así que estamos felices del honor de representar no solo al país, al continente, al talento nacional y latino. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Muchísima suerte. Ojalá que el miércoles esté en todas las tapas de los diarios. Veremos. Esto fue Games and Art. Saludos. www.vacasvolando.com I can't believe you fake it. Presten especial atención al comienzo de este tema que es desgarrador. Esta canción que habla de la sensibilidad, esta canción que habla de amores. Y dice, si me quieres matar, si me quieres matar, dice, hubieras elegido otra manera. Hubieras elegido otra manera. Él es el Paz Martínez, un cantante que capta una manera linda, la sensibilidad, la desazón de un amor prohibido, de aquel amor al menos arrebatado por el mejor amigo. Eso, amigas y amigos, es el dolor. Elegiste muy mal. Decime la verdad, ¿no te toca un poquito la alma, el corazón? ¿No te conmueve al menos un poquillo? ¿Eh? Pregunto. Si mi mejor amigo hoy está. ¡Hola! ¡Ey! ¡Juan! ¡Juan! ¿Sabes lo que pasa? ¡Juan! Disculpame, Santiago. Sí. Estoy escuchando detenidamente la letra de la canción. Sí. Ahí va. El pináculo del tema. De pájaros los dos. ¡Qué original! ¡Tal para cual! ¡Dos delincuentes del amor! ¡El desleal tú que más da! Yo me imagino una persona, sexo masculino o femenino. Y ahora sí, y ahora sí. Un masculino o un femenino sentado frente a la radio. Sí. Había puesto la radio. Sí. Para evadirse un poco de ese problema sentimental que tenía. Sí. Y viene este turro con este tipo de canción. Este es un hombre con los puños cargados de verdades, el Paz Martínez. Pero sí, pero viene con este tipo de canción y lo termina de hacer mierda al oyente que tiene un problema sentimental, que había puesto la radio para tener un poco un momento de distracción. Pero en definitiva, detengámonos en la letra. A lo mejor esa persona que nos escucha necesita escucharnos, valga la redundancia, como terapia. No, yo como a mí me toca la alma esta canción. Gante. Es el Paz Martínez con Qué par de pájaros. Y aquí nos preguntamos algunas cosas. ¿Cuánto hay de cierto en estas canciones de cantantes melódicos que hablan constantemente del amor? Léase Ricardo Montaner, léase Ricardo Arjona, léase Ismael Serrano, Armando Manzanero. Armando Manzanero, el grande, a pesar de ser chico. ¿No va a estar con Lerner ahora? Sí, Armando Manzanero. Armando Manzanero, sí, mexicano. Después hay otra canción que también puede tocarle el alma a muchos o a muchas, que ya es más contemporánea. Nos vamos al año 1995, donde este hombre guatemalteco hablaba de esa señora que estaba también a la búsqueda de un amor y que ya pasó la edad de la pendejez. Señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas. Y pisadas de fuego al andar. Para mí, que habla de una mujer cuya figura no es la de los 15. Que no te quiere decir la edad. Que, claro, bueno, sí, igual está un poco claro porque ya las señoras de hoy en día le eluden un poco decir que tienen cuatro décadas. Habla de una señora aún en edad de merecer. Siempre está la mujer en edad de merecer. Pero la pregunta es, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner. Decime a mí que estoy tan necesitado últimamente. Tiziano Ferro. ¿Es gente que conmueve con sus canciones o es gente que se dedica a la cháchara barata? No, no. Tenemos que empezar a discernir un poquito sobre los géneros musicales. ¿Cómo es eso? Claro, porque vos tenés diversos estilos musicales. Sí. Al Paz Martínez, yo creo que vos decís, Paz Martínez lo encasillamos. Sí. Bolero, Luismi, sentimiento, Arjona, sucesos de amor que pasan en la vida, Ricardo Montaner. Bueno, las mismas cosquillas. Todos. Hace mucho más. Todos están dentro de un estilo musical. Sí. Algunos en algún momento de su vida han reflejado en el estilo musical sus propias vivencias. Digamos, sus propias vivencias. O sí. Vivencias, mejor dicho. Vivencias. Sí. Sus propias vivencias. Uh-huh. Y siempre han pegado porque es indudable que en este mundo sentimental y amoroso. Sí, si es que existe tal cosa. Existe tal cosa. Existe. Sí. Lo que pasa es que se repiten mucho las acciones. O sea, lo que le pasó a fulanito, sí, le pasa también a menganito. pero en algún momento dado, este fulanito no sabía lo que le pasaba a Menganito, y se han juntado y se han dado cuenta que los dos eran cornudos, por ejemplo. Hay canciones que hablan de eso. Y bueno, y algunos de los autores de esa canción han pasado por ese terrible momento de que el vecino le dijera: ¿sabes qué? Mirá, tratá de agachar la cabeza cuando entres en tu casa, Reinaldo. Sí. Claro, seguro. Porque ya te pegan los cuernos en el dintel de la puerta. Después hay un cantante que lo bancamos, y decimos lo bancamos porque es el sobrino de un gran actor. Él es Cristian Castro, es el sobrino de Ramón Valdés. Y me pongo de pie cuando hablo de Ramón Valdés. Es Cristian Castro, que... ¿Quién es Ramón Valdés? Don Ramón del Chavo. No me digas, sí, es el sobrino en realidad sería el tío de Cristian Castro. Por eso nos cae bien. No me digas, pobre flaco murió ya. Es cierto, pero en definitiva queremos hoy que la gente nos llame al 4661-2611 para hablar justamente de estas cuestiones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel persona que se sintió tocada con estos cantantes, en algún momento de sensibilidad toda, que nos comente la historia, el porqué y qué canción estaba escuchando. Ahí es donde queremos apuntar, en definitiva. 4661-2611. Hablamos de estos cantantes. Ah, bueno, escúchame una cosita. María, la productora del programa anterior, que todavía no se fue, que está rondando por acá en el estudio. Por estos guines. Claro. Después le vamos a pedir que se acerque a conversar con nosotros. Sí. Dice que la música que habla del amor se vende mucho. Sí. Porque la mayoría de la población hoy día es femenina. Claro. Por eso de 7 mujeres para un hombre y demás. Es una cuestión netamente matemática. Es que indudablemente se supone, o se suponía hasta hace un tiempo, ahora con la cuestión de que han perdido mucho la feminidad las señoras y señoritas, se suponía que eran muy sentimentales y amorosas. Entonces, claro, ser un cantor sentimental y amorosa, en función de vender discos, apelaba justamente. Apelaba, exactamente. A esa sensibilidad. Daba de comer, sí, más fácilmente que en otro estilo de música. Yo quiero preguntar algo, y es bastante serio esto. Saquemos todo, por favor. Es una pregunta polémica que va a generar llamados, va a generar discusión, va a generar un sinfín de ruidos por todos lados. Va a degenerar en cualquier cosa. En cualquier cosa. Y mi pregunta es la siguiente: sí. Nino Bravo. Esta pregunta ya está en Facebook y es: Nino Bravo. Sí. Si estuviese vivo. Ganador absoluto. Pero además, si estuviese vivo Nino Bravo. Sí. Si estuviese vivo. Sí. ¿Sería más grosso que Luis Miguel? Y lo dije. Para mí, sí. Bien. Para mí, en mi forma personal de pensar, sí. Ok. Murió, lamentablemente murió en el mejor momento de su carrera musical. A los 28 años. Exactamente. Llamado Luis Manuel Ferri Liopis, cuyo nombre artístico era Nino Bravo, murió, en realidad nació un 3 de agosto de 1944 y falleció en los 70 con 28 años. Exacto. Y que en este caso canta esta canción llamada Libre, que fue parte de publicidades, tuvo más versiones que distintos cantantes. Pero es la pregunta que yo tengo. Hoy estaría haciendo varios rivers. ¿O no? No, lamentablemente. Varios rivers. No, lamentablemente, ¿no? Porque está clausurado el estadio, no. Bueno, podríamos decir que estaría haciendo varios Vélez o varios Boca. Pero para o mí, varios Boca. Para mí le hubiesen quedado chicos. Sí, sí. Muy sí, chicos. Sí, sí. Para capacidad de espectadores para verlo, si sí hubiera quedado chico, tanto Vélez como Boca. Hay gente que me dice, bueno, pero Nino Bravo hoy estaría a la altura de un Serrat. Yo digo, para mí sería más grosso todavía. Lo que me está entrando un poco la duda, la capacidad del estadio de Racing. Me parece que es mucho menor al de... ¿Te parece? Al de Vélez. No sé, habría que hablar con alguien que sea de Racing. Porque el de Vélez está muy comprimido. En vez el de Racing es más abierto. ¿Más abierto? Sí, es más abierto el de Racing. De todas maneras, creo que Nino Bravo los pasaría todos por arriba. Y tendría los miles de auspicios y lo irían a ver millones bueno, de supongo, personas. Bueno, supongo que no a todos los pasaría por arriba. Sí, ¿cómo que no? ¿Quién queda fuera? No, yo creo que no a todos los pasaría por arriba. Yo diría que a todas las pasaría por arriba. También, pero creo que un Nino Bravo está muy por encima, lejos de Paz Martínez, muy por encima... Y esto es una discusión fuertísima entre las fanáticas, muy superior a Sandro, en todo aspecto. Y es polemiquísimo esto que estoy diciendo. Bueno, discúlpame, pero yo, lamentablemente, por mi nacionalismo, Yo diría que Sandro es más grande que Nino Bravo. Bueno, sí, seguro, pero si estuviese vivo, yo te lo discuto, pero a muerte. Habría que verlo. ¿Sí? A ver, ¿qué nos está buscando? A ver. Aparentemente el estadio de Racing es más grande o más chico. Más chico. Más grande todavía que el de Vélez. Así que ya como para que tengan una idea. Bueno, la cuestión es que hay también un ranking que podemos hacer espontáneamente de estos cantantes. Sí. Yo sacaría a Nino Bravo porque está, para mí, indiscutible. Para mí. Sí, no, no. O sea, retíralo de la... De queda, la lista. Queda no, como no, fuera de lista. Y después ya quedan en un segunda línea los Chayanne, por ejemplo, los Ricky Martin, que ya van más al lado de la música latina, un poco más arriba y no tan romántica. Dato exacto. Sí. Racing Club, capacidad 64.161 espectadores. Sí. Vélez, capacidad 49.540 espectadores. Bien. Así que está más que demostrado. Pero volviendo a la canción, por ejemplo, del Paz Martínez, la letra ya de alguna manera habla de una situación difícil, que es la del mejor amigo yéndose con su señora, y empieza justamente y dice: qué par de pájaros los dos, qué original tal para cual, dos delincuentes del amor, el desleal, tú qué más da. A ver si esto lo sacan. ¿Qué es lo que está diciendo el Paz Martínez a ella cuando le dice al amigo el desleal, tú qué más da? ¿Qué le está diciendo? Bueno, ahí se va a agregar alguien a la mesa, porque no pudo quedarse callado. No pudo consigo. ¿Qué le está diciendo? Es muy sencillo. Sí. La amistad no se traiciona. Que la amistad no se traiciona. Sí, pero eso a él. El tema es a ella que le está diciendo, que para mí es algo un poco más fuerte. Y que no importa si la mina te traiciona. ¿Qué más da si me traicionas? Hay otras atrás. Seguro, pero uno lo que entiende es lo siguiente. A ver, ¿qué entendió el usted? Paz Martínez le dice a los dos: qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, o sea, hijos de los dos, sí. Dos delincuentes del amor, a él lo señala y le dice el desleal, y la mira a ella y dice, tú, ¿qué más da? ¿Qué le quiere decir? Sí. Está. Eso. Sí, sí, le quiere decir. Fíjense. Qué par de pájaros los dos, qué original. A los dos le habla. Les habla a los dos, a él, a ella y a los dos de vuelta. ¿Se entiende? Dice, nunca te he visto llorando a ella y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Y ahí repite. ¿Se entiende? Esto es como un focus group. Les dice, primero a los dos, después a él, después a ella y después de vuelta a los dos. ¿Conclusiones después de tanta pedorata? No, pero esto es un estudio sociológico. Bueno, discúlpame. Sí. ¿De dónde lo sacaste? No, esto es un estudio muy serio. ¿Empezaste que... de nuevo a leer la misma revista que traías? ¿La quién? Es una revista, es una revista respetable de contenido internacional. No hagan tanto chiste. Pero bueno, la cuestión es esa. Queremos que la gente nos llame. Bueno, pero escúchame una cosa. Sí. Vamos a hablar en serio. Pero esto es... pero este es mi serio? Esta es mi cara seria. Esperá, bueno, poné cara seria. Ahí está. Listo. Estamos escuchando... Sí. No, si te vas a cagar de risa, no está serio. Ya está. Va. ¿Me puedo reír una vez más? Bueno, listo. Cortala ahora, va. Ya está. Escuchame una cosa. Si... si tomamos en serio la canción, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno. ¿Qué conclusiones psicológicas sacás de la letra? Que no hay que romper este código del hombre de no soplarle la mujer al amigo o a alguien que conoce más de 24 horas. Es un código del hombre. Pero no te, ¿qué código del hombre si cada día están siendo más normal esa situación? No, ¿de qué me habla de código del hombre? Pueden pasar los años, pero el romper códigos implica el soplarle la señorita a un amigo. Conquistarla antes a sabiendas de que él quería algo con ella. Eso es lo que dice la canción. La canción dice eso. Si uno busca entre las segundas, terceras, cuartas y quintas lecturas, esto está. Es parte del contenido del tema del Paz Martínez. Después hay otra que es una lágrima sobre el teléfono, que cuenta cómo a un hombre no lo llama esa mujer con la que alguna vez salió. Si ustedes irán fino, eso está. Y en distintas canciones hay... Bueno, el fin de esta charla, ¿cuál es al final? No, porque no entiendo un pomo. No, bueno, que estoy dedicándome a escuchar estos artistas. A cantar. Tuviste, acabas de tener un bluff. ¿Cómo es que se llama? Un exabrupto de eso. Un bluff, sí. Un acto fallido. Cantar también, uno canta en la ducha. Pero sí escuchar y prestarle atención sobre todo a todos estos cantantes. Desde Leonardo Fabio. Pasando... Bueno, Leonardo Fabio no me lo toques, por favor. No, pero es una personalidad. Lo tenemos ahí arriba como cineasta y como cantante. José Luis Perales también. Buen cantor también. José Luis Perales. Me preocupa que esté escuchando esta música. ¿Por qué? Hay que escuchar de todo. Sí, pero se me da cosita. Después de que él critica la demás música diciendo que es música bala. Después, por supuesto, ya en un Nino Bravo, escuchando todos sus temas. Y después ya en un séptimo lugar muy lejos y de vez en cuando algún cantante, un Arjona, cuando uno busca introducirse en un momento de sensibilidad, bueno, está. ¿Qué pensás, María? Es la finalidad, en definitiva, de esos cantantes. Un hombre que escucha ese tipo de música... No me vas a decir que es un maricón. No. Mirá que yo lo conozco hace años y no creo que le dé pared. No, por eso. No. O bien el comentario fácil, el comentario sencillo, lo previsible. Por favor. No, por favor, me preocupa su estado psicológico. No, yo estoy bárbaro. Hace rato que el estado psicológico lo abandonó, la psicología, qué sé yo. Es preocupante que uno... O sea, me resulta preocupante encontrarme con personas que... Escuchan esta música, wow. Y más del sexo masculino. Y que fuera, o sea, tan serio. No, es muy normal que hoy ese tipo de música la escuche gente que aparentemente son de sexo masculino. ¿Dónde está, por ejemplo, la búsqueda de el costado femenino del hombre? A mí no me da vergüenza decir que lo estoy buscando para comprender mejor a la mujer. Pero tenés que buscarlo por otro lado, ¿no? Porque no todas las mujeres les gusta esa música. Bueno, pero yo... A ver, hay un alto porcentaje que yo calculo que debe ser aproximadamente un 60% de las mujeres repulsa esa música. No le gusta precisamente eso. Mi target es ese. Es la mujer a la que le gusta esa canción. O sea, que vos estás empezando a interpretar las músicas... con este tipo de letra sentimental para levantar minas. Sí, estamos hablando con una persona que escuchaba los Backstreet Boys para levantarse las minas. Y lo hemos dicho ya en ciertas ocasiones. Hoy queremos que la gente nos hable primero de estos cantantes y segundo de esas oportunidades en las que uno buscó conectarse con su parte femenina o masculina. Que esto existe y está avalado por la ciencia, no es que estoy inventando. Y así quedó. No, cuando se conectó con su parte femenina, así quedó. Amigas, amigos, han pasado ya 25 minutos de las 7 de la tarde. Les decimos, por supuesto, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de FM Oriente. Está con nosotros ni más ni menos que don Lorenzo Lopinolo, a quien saludamos ahora formalmente. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Arreglando el país, lo cual no es poco. Hay muchos que tratan de arreglarlo y solucionar las cosas. Amigos, estaremos acompañándolos hasta las 9 de la noche. Mi nombre es Santiago Alonso y tendremos, por supuesto, hoy a saber, la oficina del correo ajeno. Han llegado muchas cartas. Interesante. Tendremos las Mundo Noticias. Sí. Tendremos también la butaca. Vamos a tener un arcón de los recuerdos muy especial. Un anticipo. Son 8 minutos. Sí. De Nini Marshall en Radio El Mundo. ¿Catita? No, pero no con el personaje de Catita. Va a ir por otro lado. Va a ir por otro lado, pero es. Vamos a hacer conocer a los oyentes. Sí. Que no han conocido los días de radio. ¿Cómo era el humor fino? ¿El humor fino? Sin ofender. Ok. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Abrimos con Mika. El tema es Love Today. Gente, gracias por elegirnos. Hasta las 9 nos quedamos. Esto, che, recién empieza. Buenas noches. ¿Qué tal? Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me. You carry on. Is it 'cause you're just Conectate con www.fmoriente.com.ar. Radio libre y alternativa.